gracias al cielo doy por haberte conocido. Todo es hermoso hoy, estando yo contigo. Gracias al cielo doy. Me parece que es un sueño. Todo cambió, mi amor. Ahora todo es muy bello. Eres mi esperanza. Eres tú mi amor. Amor, te quiero. Gracias al cielo doy por haberte conocido. Todo es hermoso hoy, estando yo contigo. Gracias al cielo doy. Me parece que es un sueño. Todo cambió, mi amor, estando tú conmigo. Tanto es mi amor por ti. Me parece que es un sueño. Todo es hermoso hoy, estando yo contigo. Eres mi esperanza. Eres tú mi amor. Amor, te quiero. Gracias al cielo doy por haberte conocido. Todo es hermoso hoy, estando tú conmigo. Gracias al cielo doy. Me parece que es un sueño. Todo cambió en mí, estando yo contigo.